creadores de grandes éxitos, impusieron el ritmo exportado del Perú. Los argentinos lo adoptaron enseguida. Hoy nos presentan su nuevo compacto. Nena, yo te pido que me des tu amor. Estamos hablando de Caracol, liderado por Memín y la cálida voz de Claudio. Loco, re loco, loco yo me pongo cuando no me das tu amor. Loco, re loco, loco yo me pongo cuando me dices que no. Años tras años nos muestran nuevos temas. En este 98 el grupo Caracol nos sacude las orejas con ritmo y buenos temas. Celosa, celosa eres muchachita, me quiere así como tú me has querido. La movida tropical está de fiesta. Memín y su grupo Caracol sacuden los cuerpos. Son los reyes de la calidad. Con tus mentiras, con tus engaños, ha despreciado el amor de mis amores. Dices quererme, dices amarme, pero solo eres una falsa y mentirosa. Mentirosa, mentirosa. Siempre fuiste mentirosa, engañadora. Sabor, el ritmo de los timbales, ellos llenan el vacío. Caracol y su nuevo compacto. Vagabundo yo fui, mi destino cambió. Estoy enamorado de una linda mujer. Cuando acaricio su piel, ella me da su querer. Ninguna como ella para quinceañera. El compacto nos regala un enganchado de sus grandes éxitos. A puro Caracol. Crees en los sueños, todo lo que es bello hay ilusión. Piensas por las noches que cuando amanezca serás mujer. Quinceañera, ay, quinceañera. Sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera. Que cuando despiertes ya serás mujer. Caracol. Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme. Ariel de Ráfaga, Antonio Río, Franco de los Gorilas, Tortel de Malagata, nos cantan Viva el Amor. Ellos también están en el nuevo compacto de Caracol. Pienso que el amor es la más bella cosa que da felicidad. Por eso creo es una verdad. Veo a todos que están sufriendo para hallar una chica que cuando la encuentres será felicidad. Viva el amor, amor. El cassette y compactos Caracol. Amor. Están locos, muy locos.